Señor, no dudaré de tu salvación. Aunque azote la tormenta, mi mirada está puesta en ti. Señor Jesús, recibe mi adoración. Ya está disponible en iTunes.com, Amazon.com y en otras tiendas online. Mi mirada está puesta en ti, Señor Jesús, recibe mi adoración. Tú nunca me dejarás, siempre estarás conmigo, eres mi amigo fiel, por eso es que en ti confío. Cambiaste mi lamento en baile, me diste una nueva canción, te adoraré. Amazon.com y otras tiendas online.